Amigos y amigas, sean todos ustedes bienvenidos a otro segmento más de la Biblia Diaria. Hoy es septiembre 28 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Isaías, estaremos leyendo los capítulos del 3 al 6, el libro de Gálatas, capítulo 5, y el libro de Proverbios, capítulo 11, del versículo 1 al 15. Como todos los días, es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Libro de Isaías, capítulo 3, versículo 1. Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quitará de Jerusalén y de Judá la provisión y el sustento, toda provisión de pan y toda provisión de agua. Quitará al valiente y al hombre de guerra, al juez y al profeta, al adivino y al anciano, al jefe de 50 y al hombre respetable, al consejero y al excelente artesano y al experto encantador. Les pondré muchachos por magistrados y los caprichosos se enseñorearán de ellos. En medio del pueblo el hombre oprimirá al hombre y cada cual a su prójimo. El joven será insolente con el anciano y el ruin con el noble. Cuando alguno eche mano de su hermano en la casa de su padre y le diga, «Tú tienes ropa, sé nuestro jefe y toma en tus manos estas ruinas», él alzará la voz en aquel día diciendo, «Yo seré sanador, pues en mi casa no hay comida ni vestido. No me opongáis por jefe del pueblo, porque Jerusalén ha tropezado y Judá ha caído, pues la lengua de ellos y sus obras son contrarias a Jehová y desafían la presencia de su majestad. Su parcialidad los acusa, como Sodoma. Expresan su pecado y no lo disimulan. Ay de ellos, porque para sí mismos han producido el mal. Decid a los justos que les irá bien y comerán del fruto de sus hechos. Ay de los impíos, les irá mal, porque les será hecho conforme a las obras de sus manos. Oh pueblo mío, sus opresores son muchachos y mujeres se enseñorearán de él. Oh pueblo mío, sus opresores son muchachos y mujeres se enseñorearán de él. Pueblo mío, los que te guían te hacen errar y confunden el rumbo de tus caminos. Jehová está de pie para litigar, está a punto de juzgar a su pueblo. Jehová entrará en juicio contra los ancianos y contra los magistrados de su pueblo, porque vosotros habéis consumido la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué motivos tenéis para aplastar a mi pueblo y moler las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión son altivas, andan con el cuello ergido, lanzan miradas seductoras, caminan zapateando y hacen resonar los adornos de sus pies. El Señor pelará con tiña la cabeza de las hijas de Sión, Jehová desnudará sus frentes. En aquel día el Señor quitará los adornos de los tobillos, las diademas, las lunetas, los aretes, los brazaletes, los velos, los adornos de la cabeza, los adornos de los pies, las cintas, los frasquitos de perfume, los amuletos, los anillos, los joyeles de la nariz, las ropas festivas, los mantos, los pañuelos, los bolsos, los espejos, la ropa íntima, los turbantes y las mantillas. Y sucederá que habrá hediondez en lugar de los perfumes, soga en lugar del cinturón, rapaduras en lugar de arreglos de cabello, en lugar de ropa fina habrá ceñidor de cilicio, porque en lugar de belleza habrá vergüenza. Tus hombres caerán a espada y tu poderío caerá en la batalla. Sus puertas lamentarán y se enlutarán, y abandonada ella se sentará en la tierra. Libro de Isaías, capítulo 4, versículo 1. En aquel tiempo, siete mujeres echarán mano de un hombre y le dirán, «Nosotras comeremos nuestro propio pan y vestiremos nuestras propias ropas. Solamente permite que seamos llamadas por tu nombre, quita nuestra afrenta». En aquel día, el retoño de Jehová será hermoso y glorioso, y el fruto de la tierra será orgulloso, y el esplendor de los sobrevivientes de Israel. Acontecerá que el que se quede en Sión, como el que se ha dejado en Jerusalén, será llamado santo, todos los que estén inscritos para la vida en Jerusalén. Así será cuando el Señor lave la inmundicia de las hijas de Sión y elimine la sangre de en medio de Jerusalén, con el espíritu de juicio y con espíritu consumidor. Entonces, sobre todo lugar del monte de Sión y sobre sus asambleas, Jehová creará nube y humo de día y resplandor de fuego llamante de noche, porque sobre ellos habrá una cubierta de gloria, y habrá de día un cobertizo para dar sombra ante el calor abrasador y para refugio y protección de la tormenta y del aguacero. Libro de Isaías, capítulo 5, versículo 1. Cantaré a mi amigo la canción de mi amado acerca de su viña. Mi amigo tenía una viña en una fértil ladera. La había deservado y despedrado. Luego había plantado en ella vides escogidas. Había edificado en ella una torre y también había labrado un lagar. Esperaba que diese uvas buenas, pero dio uvas silvestres. Ahora pues, oh habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, juzgad entre mí y mi viña. Hay más que se podría haber hecho por mi viña, pero yo, ¿cómo puedo haber hecho por ella? ¿Por qué, pues, esperando yo que diese buenas uvas, he dado uvas silvestres? Ahora, pues, os daré a conocer lo que yo haré a mi viña. Quitaré su cerco y será consumida. Romperé su vallado y será pisoteada. La convertiré en una desolación. No será podada ni cultivada. Crecerán espinos y cardos, y mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los montes de Judá son su placentero vergel. Esperaba el derecho, y aquí que la vileza espera la justicia, y aquí el clamor. Hay de los que juntan casa con casa y acercan campo con campo, hasta que ya no queda más espacio, y así termináis habiendo vosotros solos en medio de la tierra. Jehová de los ejércitos ha jurado a mis oídos. Ciertamente muchas cosas han quedado desoladas, casas grandes y hermosas quedarán sin habitantes. Una viña de 10 yugadas producirá tan solo un bato y un homer de semillas producirá tan solo una efa. Hay de los que se levantan muy de mañana para ir tras la bebida y siguen hasta la noche hasta que el vino los enciende. En sus banquetes hay arpas, liras, tamborlines, flautas y vino, pero no consideran lo que Jehová ha realizado ni miran la obra de sus manos. Por eso mi pueblo es llevado cautivo por falta de entendimiento. Sus nobles están muertos de hambre y su multitud reseca de sed. Por eso el Seol ensanchó su garganta y abrió su boca sin medida. Allá caerá el esplendor de ella, su multitud, su bullicio y aquel que se divertía en ella. El hombre se ha postrado y el ser humano se ha rebajado. Los ojos de los altivos sean humillados. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en el juicio. El Dios santo será reconocido como santo por su justicia. Los corderos serán apacentados en su pastizal y los cabritos comerán entre las ruinas de los ricos. Hay de los que arrastran la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta. Ellos dicen, dése prisa, apresúrese en su hora para que veamos. Acérquese y venga el plan del Santo de Israel para que lo conozcamos. Hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Consideran las tinieblas como luz y la luz como tinieblas. Consideran lo amargo como dulce y lo dulce como amargo. Hay de los que son sabios ante sus propios ojos y de los que son prudentes según ellos mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar licor. Y de los que por soborno declaran justo al culpable y al justo le quitan su justicia. Por lo tanto, como la lengua del fuego devora la paja y la llama doblega el rastrojo, así la raíz de ellos será como cosa putrefacta y su flor se desvanecerá como el polvo, porque han desechado la ley de Jehová de los ejércitos y han despreciado la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se enciende el furor de Jehová contra su pueblo, extiende contra él su mano y lo golpea. Los montes se estremecen y sus cadáveres son como basura en medio de las calles. A pesar de todo esto, no ha cesado su furor y su mano todavía está extendida. Él alzará la bandera a una nación lejana, le silbará para que venga desde los confines de la tierra, y aquí que vendrá rápida y veloz. No hay entre ellos quien se canse ni se tropiece, nadie se adormece ni se duerme. A ninguno se le desata el cinturón de su cintura, ni se le rompe la correa de sus sandalias. Sus flechas son afiladas y todos sus arcos preparados. Los cascos de sus caballos parecen como de pedernal y las puertas de sus carros son como de torbellino. Su rugido es como el león, rugen como cachorro, gruñe, arrebata la presa y se la lleva sin que nadie la libre. En aquel día rugirá sobre la presa como el rugido del mar. Entonces mirará hacia la tierra y aquí que las tinieblas de tribulación, aún la luz se convertirá en oscuridad a causa de los nubarrones. Libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y al borde de sus vestiduras llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubría sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno proclamaba al otro diciendo: Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los umbrales de las puertas se estremecieron con la voz del que proclamaba, y el templo se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí, pues soy muerto! Porque siendo un hombre de labios impuros, y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. Entonces volvió hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano con unas tenazas un carbón encendido tomado del altar, y tocó con él mi boca diciendo: Y aquí que esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado. Entonces escuché la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y yo respondí: Heme aquí, envíame a mí. Y dijo: Ve y di esto a mi pueblo, oíd bien, pero no entendáis, y mirad bien, pero no comprendáis. Haz insensible el corazón de este pueblo, ensordece sus oídos y ciega sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se vuelvan a mí y yo los sane. Yo dije: ¿Hasta cuándo, Señor? Y él respondió: Hasta que las ciudades queden desoladas y sin habitantes, y no haya hombres en las casas, y la tierra quede devastada, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y sea grande el abandono en medio de la tierra. Pero aunque quede en ella la décima parte, volverá a ser consumida como la encima o el roble, de los cuales, después de ser derribados, aún les queda el tronco. Su tronco es la simiente santa. Libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no os pongáis otra vez bajo el yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncisar, de nada os aprovechará a Cristo. Y otra vez declaro a todo hombre que acepta ser circuncisado, que esta obligación a cumplir toda la ley. Vosotros que pretendéis ser justificados en la ley, habéis quedado desligados de Cristo, y de la gracia habéis caído. Porque nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia, pues en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino la fe que actúa por medio del amor. Corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Tal persuasión no proviene de aquel que os llama. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Yo confío en el Señor con respecto a vosotros, que no pensáis de ninguna otra manera, y el que os inquieta llevará su castigo, sea quien sea. Pero con respecto a mí, hermanos, si todavía predico la circuncisión, porque aún soy perseguido, en tal caso se habría quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen todos los que os perturban. Vosotros fuisteis llamados a la verdad, hermanos, solamente que no uséis la libertad como pretexto para la carnalidad. Más bien, servíos los unos a los otros por el medio del amor, porque toda la ley se ha resumido en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis, os comeréis los unos a los otros. Mirad que no seáis consumidos los unos por los otros. Digo pues: andad en el Espíritu, y jamás satisfagas los malos deseos de la carne, porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagáis lo que quisieran. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son: fornicación, impureza, desenfreno, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os advierto, como ya lo hice antes, que los que las hacen, tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. No seamos vanidosos, irritándonos los unos a los otros y envidiándonos los unos a los otros. Libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 1. La balanza falsa es una abominación a Jehová, pero la pesa exacta le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. Su integridad guiará a los rectos, pero la perversidad arruinará a los traicioneros. Las riquezas no aprovechan el día de la ira, pero la justicia librará de la muerte. La justicia del íntegro enderezará su camino, pero el impío caerá por su impiedad. Su justicia librará a los rectos, pero los traicioneros quedarán atrapados por su codicia. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza y su expectativa de las riquezas perecerá. El justo es librado de la desgracia, pero el impío llega al lugar que le corresponde. El hipócrita con su boca daña a su prójimo, pero los justos son librados con el conocimiento. La ciudad se regocija por el bien de los justos, y cuando perecen los impíos hay gritos de alegría. Por la bendición de los rectos será enaltecida la ciudad, pero por la boca de los impíos será destruida. El que carece de entendimiento desprecia a su prójimo, pero el hombre prudente calla. El que anda con chismes revela el secreto, pero el de espíritu fiel cubre el asunto. Cuando falta dirección, el pueblo caerá, pero de los muchos consejeros está la victoria. Ciertamente será afligido el que sale fiador por el extraño, pero el que odia las finanzas vivirá confiado. Amantísimo Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana, nuevamente por la vida, por la salud que nos permites tener, por la oportunidad que tú nos das nuevamente, Señor, de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por ser comprensible. Gracias por ser amado con nosotros, Padre. Gracias, Señor, por bendecirnos, cuidarnos, protegernos, Señor. Gracias, Señor, porque tú pones los medios para que sigamos escuchando tu palabra, para que aprendamos de ella, Señor. Porque sabemos que por medio de ella, Señor, tú nos estás hablando. Por medio de ella, Señor, tú hablas a nuestro corazón y nos haces crecer espiritualmente, Señor. Señor, te pido por todos aquellos que nos están escuchando, Señor, que tú los ayudes, que tú complazcas los deseos de su corazón, Señor. Mira, Padre, en esta comunidad, Señor, existen personas, Señor, que están trabajando en tu obra, Padre, que tienen un ministerio, Señor. Yo te pido, Señor, que tú, Señor, les abras puertas de oportunidades, que tú, Señor, los ayudes, los adiestres, Señor, les enseñes, Padre, para que ellos, Señor, puedan ser unos ministros, Señor, en tu reino, para que ellos, Señor, puedan ser testigos a los otros, Señor, de tu amor, de tu bondad, Señor, de tu misericordia, Padre, de que tú, Señor, mandaste a tu Hijo Jesucristo, Señor. Tanto nos amaste, Señor, que lo mandaste, Señor, a morir por nosotros, a morir por los pecados que estábamos cometiendo, Padre. Señor, yo te pido, Señor, que tú les abras puertas de oportunidades. Yo te pido, Padre, que tú hables a sus corazones. Señor, que tú les des la facilidad, Señor. En esta comunidad, Señor, existen personas, Señor, que tienen el deseo, Señor, de predicar tu palabra. Tienen el deseo, Señor, de expresar, Señor, ese amor, Señor, que tú tienes y que tú les has dado, Padre. Pero muchas veces no tenemos, Señor, la facilidad de palabra. Yo te pido, Señor, que tú mandes tu Santo Espíritu, Señor, a sus vidas. En este momento yo declaro, Señor, que tú, Señor, traes facilidad de palabras, que traes facilidad de entendimiento, Padre, para que todos aquellos, Señor, que tengan el deseo de servirte, Señor, lo puedan hacer, Padre. Porque sabemos, Señor, que a todos nos has dado, Señor, un trabajo que hacer, Padre. Señor, te pedimos, Señor, que nos ayudes a adiestrarnos, a prepararnos, a escucharte, Señor, saber escucharte, Señor, a estar callados cuando necesitamos que estar callados y hablar cuando necesitemos que hablar, Padre. Padre, yo declaro, Señor, la libertad de palabra, Señor, a tu pueblo. Yo declaro, Señor, que esos corazones que tienen el deseo ferviente, Señor, de servirte, Señor, lo hacen, Padre. Lo creo y creyendo, Señor, que tú, Señor, vas a mandar tu Santo Espíritu sobre cada vida, Señor, sobre cada ministerio, Señor, para que tu nombre sea ensalzado, Padre, que tu nombre sea levantado y sea conocido por siempre y para siempre, Padre. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te damos la honra, te damos la gloria, Señor. Amén. Pues amigos y amigas, muchas gracias por haber estado nuevamente con nosotros en otro segmento de la Biblia Diaria. Recuerden que pueden visitar nuestra página de internet en www.bibliadiaria.org. Y pues ahí se pueden suscribir a este podcast. Ahí también hay otros links que los pueden llevar a mi blog personal. Pueden ahí escuchar los podcasts directamente desde la internet sin necesidad de descargarlos en su computadora. Y también ahí está nuestra dirección de correo electrónico por si tienen ustedes alguna pregunta, algún comentario, una sugerencia o simplemente quieren que oremos por una petición personal, una petición especial también. Pues claro que sí, lo podemos hacer. Recuerden que somos una familia virtual que aunque no nos veamos cara a cara, somos hermanos, somos hermanas, somos una familia en el Señor. Que el propósito principal de este podcast es pues que oremos los unos por los otros y que haya libertad de amor, haya libertad de bendición para el pueblo de Dios. Ok, pues también hay otra manera de que se pueden comunicar con nosotros si viven en los Estados Unidos. Se pueden comunicar nuestro teléfono, que es la área 830-554-9082. Dejen ahí su mensaje y con todo gusto, de una manera lo contestaremos. Sin más, yo los dejo. Y pues quiero darle las gracias a todos aquellos que han tenido y se han dado el tiempo de poder escribirnos. No pueden imaginarse la bendición que es para mí y el honor que es para mí de que el pueblo de Dios pues esté creciendo y que este ministerio sea de bendición para ustedes. Ese es el principal propósito cuando el Señor puso esto en mi corazón y pues yo les doy gracias a todos ustedes. Mando saludos a toda nuestra gente, a todos los que nos están escuchando en todo el mundo básicamente. Tenemos gente escuchándonos desde Japón, de Corea, de Suecia, España, de Alemania, de Centroamérica y Suramérica, a México, Estados Unidos. Básicamente tenemos audiencia de todos los países del mundo. Bueno, casi todos los países del mundo, solo que pues gracias a Dios por eso. Y pues sin más, amigos y amigas, los dejo. Los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre estén llenos de bendiciones hasta que sobreabunden. Que el Señor me los bendiga y hasta entonces.